una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Elizabeth Morris Keller, nacida en Valparaíso en 1972, es una destacada cantautora chilena. Vivió su infancia en la República Democrática de Alemania, volviendo a Chile en 1982 cuando tenía 10 años de edad. Integró los conjuntos folclóricos Chilhué y Alaeña, este último junto con Magdalena Matei y Laura Fuentes. Ha sido ganadora de la competición de música folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en dos ocasiones, 2006 con Canción del Agua y el Viento y en 2015 con La Mexicana, acompañada del guitarrista Juan Antonio Sánchez. Entre sus canciones destacadas están Canción del Agua y el Viento, Darte Luz y Décimas, que grabaron artistas nacionales e internacionales como Pedro Aznar en uno de sus discos, allá por el 2008. Francesca Carola también estuvo con ella, Carmen Prieto y José Seves. Vamos a escuchar entonces a Elizabeth Morris desde su disco Hacia Otro Mar del año 2002, esta canción icónica, vamos a decir, de su carrera, Darte Luz. Quedo en silencio como tantas veces. Abre esa Mundos diferentes. Es una canción que se parece a nosotros. Tú me amabas y yo te amaba y los vivíamos juntos. Tú que me amabas, yo que te amaba. Pero la vida separa a los que se aman, despacio, sin hacer ruido, y el mar borra en la arena los pasos de amantes rotos. Les Feuilles Mortes es una canción francesa compuesta en el año 1945 que tiene letra de Jacques Prévert y música de Joseph Cosma. Yves Montand la popularizó y la música del estribillo se convirtió en un estándar de jazz popularizado por nada menos que Frank Sinatra con el título de Autumn Leaves, las hojas de otoño. Es una canción que tiene una enorme cantidad de versiones, tanto en su versión francesa como en su versión americana de Autumn Leaves. La hizo Frank Sinatra y Pop, Eric Clapton, Chet Baker. ¿Y saben también quién la cantó? Eduardo Darnoyans hizo una versión de las Fillmore. Esa versión estaba en el espectáculo y en el disco posterior que hizo Darnoyans con Eduardo Rivero y Jorge Galemiro, que se llamó Nosotros Tres. Escuchamos a Yves Montand, Les Feuilles Mortes. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants qui s'aime tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants diferentes.